nos habían hecho siempre el cuento al revés. Nos mienten sin permiso. ¿Y cómo atreverse a violar toda nuestra memoria? Ansiosos por manipular, creando tratados llenos de ilegalidad. Despliegan su vajilla y su banquete colonial, desangrando a tu pueblo, sembrándolo hasta la raíz. No es verdad que todos nosotros somos pocos. No es verdad eso de que somos pequeñitos. La verdad es que nos exprimen poco a poco. Nuestra historia verdadera exige el grito. Somos la gente que deja huella. Y ya regresamos al viaje sonidero, y eso que escuchamos fue algo de la presentación de Cultura Profética por primera vez en Europa y por primera vez desde luego en el Rototom 2012. Una presentación exquisita como casi todas las que este grupo de artistas tienen. Es una delicia escucharlos realmente, realmente. Bueno, y algo que queremos señalar por parte de la organización del Rototom es que están realmente involucrados en generar, pues... Vamos a leerles una serie de invitados que nos parece sumamente la vinculación que, de la que platicábamos hace rato, que es el reggae con la lírica, con la palabra y con la raíz que tiene... y que no puede desligarse de esa conciencia que intenta crear la música y la palabra a través del reggae, ¿no? Una conciencia política y una posición crítica que hace suponer a los escuchas de todas estas líricas de una realidad pues bastante difícil y metida en varias crisis, en una crisis constante desde su colonización en la isla de Jamaica, pues hay canciones que pues son parte de la memoria histórica, de una memoria histórica cruel y que hace pensar en toda una en una transformación personal, en una transformación espiritual, pero que también detrás de toda esta energía que se puede concentrar y de un pensamiento crítico y una posición política, pues se genere también una conciencia. Y en este caso, pues el Rototom tiene un espacio dedicado que se llama Foro Social, en el cual presentan a diferentes académicos, investigadores, pensadores, parte de la gente que está construyendo otro mundo. Y ahí podemos observar nombres de que están participando en movimientos como los Ocupas en España. También hay gente que es directores de revistas, premios Nobel, también ahí están los nombres. Y bueno, comenzamos con la lista de Zygmunt Bauman, el más lúcido pensador de un presente convulso. Y aquí en su pequeña biografía dice que es ganador del premio Príncipes de Asturias, líder del pensamiento moderno, de la filosofía política, de la sociología, de la ética, padre de la modernidad líquida, concepto que acuñó en la década de los 80s y de absoluta actualidad ante la fragilidad de la realidad del mundo presente. En resumen, uno de los intelectuales vivientes más importantes al mundo. Entonces, ¿qué importante es darse a la tarea de congregar gente y que no solo las haga pasar un buen momento musical y de conciencia crítica, que además se genera en un espacio hermoso en el Mediterráneo? Pues también todas esas voluntades que están buscando la construcción de otros mundos posibles, pues qué mejor de escuchar de gente que hace y que construye la teoría bajo las cuales la sociedad humana pues establece sus relaciones, pues ahí dentro de este mismo festival, como idea de construir una sociedad pues más libre y con más oportunidades. Bueno, pues este Rototom que se lleva a cabo cada año ahora en España, pues ha congregado en sus últimas ediciones a más de 150,000 personas, y que ahora pues este proyecto, gran proyecto productivo, y que además es un modelo que es muy positivo que se copiaran y que se adoptaran en otros países. Me parece difícil por la relación de la economía, pero bueno, algo que vaya trabajando y que con el tiempo pues madure en algo tan positivo como lo es el Rototom, y que dentro de todas sus premisas pues es fortalecer el comercio local, el consumo amigable, ya que gran parte de sus productos como popotes y bolsas se hacen con los materiales de más alto porcentaje de degradación, para que no tengan ningún problema en sus plantas tratadoras de volverlos a la tierra como parte de composta. Y bueno, también recordar que esta mudanza del festival se dio por un conflicto que dentro de todo era perseguir a todos los consumidores de marihuana dentro del festival, y que bueno, ante una actitud fascista se le fueron cerrando las puertas de manera legal para poder realizar el Rototom en Italia, y por eso es que se muda. Y bueno, pues este gran festival todavía tiene varios días adelante, y que el día de mañana estará también en el escenario principal la banda de Calle 13. Estará a ver de qué manera lo recibe este público europeo, que además es exigente con la gente que toca en el escenario principal del Rototom, y que se han podido escuchar diferentes manifestaciones del reggae y diferentes estilos, jamaicano, estadounidense, europeo, y también hoy ya tuvo una manifestación latina de esta sensación que es la música reggae. Vamos a escuchar entonces algo de Cultura Profética en el Rototom 2012. Estás escuchando el radio sonidero, el viaje sonidero a través de la frecuencia libre por internet. Y bueno, ya casi estamos por terminar, casi a punto, esta sección que es una, fue una sección especial dedicada al Festival Rototom 2012. Estás escuchando El Viaje Sonidero, y en lo que tenemos la rola de Cultura Profética, vamos a decir que bueno, también hubo otras presentaciones como la de Max Romeo, que se presentó después de Congos, que de Congos la verdad es que muy bien, unas voces aún ya con la edad, pues unas voces muy conservadas, unas voces muy trabajadas, ¿no? Y que son cuatro hombres que hacen un cuarteto que es bastante, bastante recomendable para escucharse, y que pues si no lo escucharon, también seguramente en algunos otros momentos podremos tener los audios de esas presentaciones. No sé si ya estará la rola. Vamos entonces con Cultura Profética en el Festival Rototom 2012. El contenido del siguiente fonograma puede llegar a dañar la sensibilidad del auditorio. Se recomienda discreción. Nosotros somos de Puerto Rico, no sé si todos lo saben, pero bueno, vamos a recalcarlo. Venimos de una isla pequeña en el Caribe, en las manos del Caribe, en la cual vivimos una situación, diría, especial, diferente. Y no digo especial por ser mejor, sino porque es totalmente lo contrario, es bastante rara. Nosotros tenemos la presencia impuesta de los Estados Unidos hace 114 años ya. Somos, como quien dice, un botín de guerra de los Estados Unidos. Y bueno, aunque muchos viven dormidos, nosotros somos parte de esos cuantos que estamos bastante claros y buscamos una diferencia. Así que esta próxima canción es una canción que fue escrita por un ex preso político de Puerto Rico, que fue uno de los que fue liberado, gracias a Dios, pero aún queda otro preso político de muchos que estuvieron. Y esta canción queremos hacerla en su memoria, ¿verdad? Tratando de que a lo mejor esta energía le llegue allá y se haga posible que el hombre por fin salga. Esto se llama Canto en la Prisión. En la prisión, sótano oscuro donde surge el corazón de otra vida en el adentro, bien adentro de la ausencia que persiste, que hasta la muerte resiste toda inútil tentación. Escucha bien, sótano oscuro donde surge el corazón, contra toda inútil tentación, contra toda inútil tentación. Cultura profética en el Rototom 2012.